La zona escolar 093 del sector 20 de Tampico, en coordinación con el Centro de Maestros 28 Diagonal 07, tiene a bien presentar a la comunidad escolar este blog educativo sobre la reforma educativa 2009, a través del asesor del Grupo Académico Estatal, profesora Ana Claudia Rodríguez Loredo. Este módulo 3 consta de 4 bloques y es denominado Planeación y Estrategias Didácticas para los Campos Formativos, Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social y Desarrollo Personal y para la Convivencia, dividido en Bloque 7, Principios de la Formación Humana, Científica y Social, donde abordaremos esos principios de la formación humana y científica y social de los mexicanos del siglo XXI. Además, se hará una exploración de las creencias docentes sobre las competencias para la vida en la escuela primaria, así como el proceso de formación humana en los ambientes escolares. Todo esto con el firme propósito de lograr una visión de largo alcance sobre los compromisos de la educación básica. En el bloque 8, Procesos de Planeación Didáctica, se hará una valoración de las prácticas y las concepciones docentes sobre la planeación educativa, así como también de las competencias docentes en el diseño y gestión de ambientes de aprendizaje de índole colaborativo en el aula, con el objetivo de presentar una oportunidad de reflexión y construcción colegiada de experiencias acerca de cómo debemos elaborar una planeación didáctica. En el bloque 9, denominado Campo Formativo, Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, se analizarán las características de los procesos de diseño de una secuencia didáctica, los componentes de las asignaturas de Ciencias Naturales, Geografía e Historia, así como la elaboración de un plan de clase y una secuencia didáctica de este campo. En el último bloque de este módulo, que le compete al campo formativo, desarrollo personal y para la convivencia, analizaremos los enfoques y estrategias y elaboraremos una secuencia didáctica en este campo, con el propósito de favorecer el desarrollo de competencias en los docentes. Para finalizar, les recordamos que este blog es un espacio de comunicación entre los docentes ante el reto educativo de la reforma escolar 2009. Y recordemos además que para aprender, primero debemos aprender a reaprender.